sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. 011-4010-7121, 011-4010-7158, el teléfono de Sobre la Hora, 9:36, estamos aquí hasta las 11 de la mañana en un sábado tremendamente gris, lluvioso, fresco, frío, feo, pero bueno, es un lindo momento para escuchar la radio, para tomarse unos mates, para comerse unos bizcochitos, para disfrutar también de la llegada del fin de semana y para, bueno, revisar algunas situaciones que tienen que ver con justicia y derechos humanos. Así es, vamos a recorrer algunas situaciones que se estuvieron dando esta semana en causas por delitos de lesa humanidad. Una de ellas, que es la que venimos siguiendo hace ya unos cuantos programas, tiene que ver con la serie de procesos que se están llevando adelante por el pedido de Miguel Osvaldo Echecolás, el genocida, recordemos que era la mano derecha, el lugarteniente de Ramón Camps en lo que fue la represión en la provincia de Buenos Aires. Sí, además, dentro de lo que es el universo de los acusados por delitos de lesa humanidad, decíamos la semana pasada con Federico, o la anterior, no es un pichi, no es un tipo que sigue órdenes, que los tipos, a ver, el que... La primera línea de lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no es cierto? El que torturó de tercera, cuarta, quinta línea tiene que estar en cana, en eso estamos de acuerdo a todo. Este encima ni siquiera habría sido beneficiado por obediencia de vida. Fue uno de los tipos que dio orden, que craneó de alguna manera el circuito represivo en la provincia de Buenos Aires. Y además, lo decíamos, ¿no? Alguien que ha demostrado que uno puede tener fuertes sospechas de que, aún estando en la cárcel, allí en Marcos Paz, donde era tratado como el jefe, alguien que uno puede sospechar que tiene poder de fuego. Se cumple el mes que viene. Bueno, pero justamente el otro día, cuando hacíamos la entrevista con la médica Virginia Kramer, la médica forense, nos contaba que desde que salió de la cárcel de Seiza hasta que llegó a diferentes dependencias para hacerle todo ese tipo de revisaciones, la médica forense nos contaba que en todo momento el servicio penitenciario lo trataba como jefe. Claro, exacto. 40 años después, y estamos hablando de el policía de la provincia de Buenos Aires y el servicio penitenciario. No estamos hablando ni que fuera la misma fuerza, estamos hablando de dos fuerzas distintas con todas las pequeñeces y matices que tienen todas las fuerzas acá en Argentina. A pesar de que en algunos momentos de la historia todos coincidieron, siempre los matices fueron y son y serán siempre muy grandes. A pesar de eso... Y a pesar de la cuestión generacional, digo, los oficiales que por ahí le están diciendo jefe, no, ni siquiera por ahí coexistieron en el cumplimiento de funciones con Echecolás. Más allá de eso, hoy contábamos al principio del programa que ayer se realizó un allanamiento en el hospital penitenciario de Seiza para corroborar el informe presentado por los médicos justamente del servicio penitenciario, para contrarrestarlo con el informe presentado por el cuerpo de médico forense. Porque hubo un dato que fue clave. Echecolás, en una de sus quejas, hizo una huelga de hambre. Y supuestamente había bajado 7 kilos, y eso lo expresa el informe presentado por los médicos del servicio penitenciario. Eso es lo que se acusa de que fue fraguado, que nunca hizo una huelga de hambre, que duró un día y que nunca había adelgazado los 7 kilos que acusó haber bajado. En este contexto, aparte nos contaba el otro día la doctora, digamos, que también le hizo una denuncia penal a ella. En este contexto, evidentemente, Echecolás no tiene nada, está más lúcido que cualquier otra persona. Seguramente. Y alguien decíamos... Ante eso, perdóname, y la última, ante eso, ante todo este panorama, este escenario que estamos mostrando, el gobierno nacional, a través del secretario de Derechos Humanos, es cuando presionado por todas las denuncias, por todas las movilizaciones que se hicieron de diferentes organismos de derechos humanos, pidió objetar esta prisión domiciliaria que se le quiere dar a Miguel Echecolás. Decíamos también, alguien entonces de quien uno puede tener serias sospechas de poder seguir teniendo, aún confinado allí en Ezeiza, seguir teniendo poder de fuego. La prueba de ello está en que estamos a menos de un mes de que se cumpla una década de la desaparición de Jorge Julio López, uno de los testigos principales en la causa que dejó tras doblemente desaparecido. Triplemente desaparecido, ¿no? Está la desaparición del 76, la del 2006 y después la de desaparición en la discusión en la sociedad, ¿no? Su hijo, Rubén López, se refería a esto en una de las tantas concentraciones que se hicieron en La Plata en las últimas semanas frente al Tribunal Federal número 1, allí en las calles 8 y 50. Si Hitler hoy estuviera vivo y se lo juzgara por simplemente decir 6 millones de judíos que mandó a asesinar y a los 10 años estuviera libre. A este personaje no se lo puede comparar y decir que es exactamente lo mismo que Hitler, me parece que sí. Vengo a participar, vengo a contarles y vengo a decirles que tenemos miedo como familia. El viernes cuando escuchaba la noticia que podía llegar a quedar libre, le contaba a un compañero por WhatsApp. Le digo, no sé si me duele el pecho por el cagazo que tengo o porque estoy cansado. Tengo la necesidad de, a partir de este momento, sentirme contenido en esta mesa donde los compañeros me han brindado venir a participar a partir de este momento y a partir de ahora, porque me parece que donde más tenemos que hacer hincapié, ustedes lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Yo soy simplemente un espectador que hoy sí va a empezar a participar. Como decía el doctor Mateo, que dentro de un mes se van a cumplir 10 años de la desaparición de Tito, como quienes eran amigos y familia lo conocían, como lo conocen todos, Jorge Julio López, compañero, o como lo quieran llamar. Era Rubén López, hijo de Jorge Julio López, justamente, que algo que comentábamos recién mientras escuchábamos este corte de audio, que la familia de López, tanto durante el desarrollo del juicio hace 10 años que se hacía allí en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata, como en bastante tiempo de la desaparición, fueron bastante renuentes a participar de todas las movilizaciones que había, querellas, se mantuvieron bastante al margen. Ahora creo que es algo loable, ¿no? De decir, bueno, que estén sumándose a la lucha y a las movilizaciones que se van a llevar. En otro tono, y no tiene nada que ver con esta postura que acabas de contar vos, Manuel. También sí llama la atención que ahora aparecieron las voces de lo que fue el gobierno anterior, del kirchnerismo, hablando sobre el caso de Jorge Julio López cuando ellos fueron gobierno durante 12 años. Sí, y fue otra de las desapariciones de López. Otro de las víctimas del accionar, una de las tantas víctimas del accionar de Miguel Osvaldo Checolás, tiene que ver con la familia Mariani Teruggi. Sí, Chicha Mariani, todos hemos oído hablar de ella alguna vez, es una de las fundadoras de Abuela de Plaza de Mayo, que hace 40 años que busca a su nieta, Clara Anaí, quien desapareció en un operativo que se hizo en la casa en la que se alojaba con sus padres, Daniel Mariani y Diana Teruggi. Marco Teruggi es sobrino de Diana Teruggi, o sea, sería primo de Clara Anaí. A ver, recordemos, Chicha Mariani, en todos los años que tiene investigando, uno de los datos que en su peregrinar recibe es que Checolás en persona fue quien se llevó a su nieta de menos de un año, sí, en el momento del ataque. Marco Teruggi, entonces, decíamos, primo de Clara Anaí, decía lo siguiente. Creo que no es el único caso que pasó ni que va a pasar. Creo que esto con el Checolás es una señal de una política general que viene a intentar reconstruir, reconfigurar lo que se logró conquistar en estos últimos años. Y estos últimos años me refiero a un tiempo largo, ¿no? Yo creo que Argentina es un país que tiene una gran historia de memoria, de lucha por su memoria, una sociedad que ha logrado algunas conquistas judiciales que no lo han hecho otras sociedades, que en Uruguay, en Chile, en Brasil, digamos, hay un acumulado ahí muy fuerte que yo creo que intentan revertir, y yo creo que nuestra mejor forma de resistirlo es apelar a lo que ya sabemos hacer y pensar cuáles son nuevas maneras de presionar en un contexto adverso donde esto se enmarca en general en una avanzada conservadora, revanchista del gobierno, en lo cultural, en lo económico, en lo político y en este caso en lo que tiene que ver con la historia, ¿no? Exactamente. No se lo puede disociar de los dichos del presidente Macri con no tengo idea si fue 9.000 o 30.000, con los los titulares de la Nación que vienen cuestionando la historia, y yo creo que están envalentonados y quieren volver a poner las cosas como ellos quisieran que estén. Era Marco Teruggi, entonces, primo de Clara Anaí Mariani Teruggi, desaparecida hace 40 años. Hay una crónica de, bueno, es de página 12 del día jueves, en realidad, bueno, el diario que sale en el día ayer, que comienza una crónica escrita por Marta Platía, que estuvo cubriendo lo que ocurrió en Córdoba con la mega causa, como se la conoció durante todos estos años, mientras estuvo realizando el juicio La Perla, y arranca diciendo que para la historia, el ex jerarca Luciano Benjamín Menéndez, que reinó al arbitrio de su pulsión de muerte en esta y otras 10 provincias argentinas durante la última dictadura cívico-militar, recibió su condena a prisión perpetua número 12. Con esta, el cachorro, la hiena, que es como le llamaban sus subalternos, acumula 14 condenas, ya que tiene otras 2 por una veintena de años. Nuevamente fue juzgado, 12 cadenas perpetuas entonces para Luciano Benjamín Menéndez, uno de los condenados también por la megacausa La Perla, que además le agregó el condimento de que fue juzgado también esta vez por la desaparición de un menor de 10 años, tal y como textualmente reza la causa, ya que de esta manera este ex general de 89 años es la primera vez que se lo imputa y sentencia por el delito de robo de bebés. No es menor, así que era una espera importante, fundamentalmente para Sonia Torres, una de las abuelas de Plaza de Mayo, que decía ella en las declaraciones que daba también cuando se conocen las sentencias, que por fin aceptaron que mi nieto está desaparecido. Tardaron 40 años, pero hoy pasó, era parte de las declaraciones que hacía Sonia Torres también el día jueves, que fue para ellos un día histórico en lo que tiene que ver con el juzgamiento de toda esta gente, que uno los ve en la foto y piensa, pobres señores, pobres ancianos, la verdad que son los ves y conservan la dureza en la mirada que intacta, ¿eh? Sí, si ves el video de lo que hicieron después, no decís pobre anciano. ¿Qué hicieron? A ver, cuando se dan a conocer la sentencia. No digo pobre anciano, yo no lo estoy diciendo, estoy diciendo que son la foto que uno ve de ellos, no me parecen para nada, porque quiero que estén bien condenados todos. Son estos tipos, ¿no? Sí, son tipos que se los está juzgando ahora también porque estuvo detenido el proceso de juicios durante años por las leyes de impunidad. Y además se los sigue juzgando de cualquier manera, digo, porque acumulan 12 condenas a cadena perpetua. Lo que pasa es que se los vuelve a juzgar a los mismos en diferentes causas, porque es un reclamo permanente de muchos de los detenidos, de las víctimas de lo que fue la dictadura, que los juicios. O sea, que volver a repetir una y otra vez lo mismo que ya les pasó es también muy angustiante para ellos en calidad de víctimas. Pero bueno, son causas que se van armando por separado. Y privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos, homicidio doblemente calificado, homicidio calificado por alevosía, ensañamientos con tormentos agravados, desaparición forzosa agravada, desaparición forzosa de un menor, allanamientos ilegales, usurpación por turbación del dominio. Esos fueron todas las causas que te fueron juzgados estos hombres, estos pobres viejitos. Lo que contabas recién, Manuel, era que al momento de escucharse la sentencia, comienzan a corear él, como a los nazis le va a pasar, a donde vaya los iremos a buscar. Y estos hombres, estos pobres ancianos, haciéndoles cortes de manga, y en un momento uno se acerca y dice, nosotros a ustedes también los iremos a buscar. Después apareció Cecilia Pando con toda su runfla ahí increpando a Estela de Carlotto, diciendo sus hijos eran todos terroristas. Yo lo que sí quería remarcar esto de se los está juzgando de viejos porque no se los juzgó de jóvenes cuando debieron haber sido juzgados, porque hubo leyes de impunidad, porque hubo indultos. Sí, al principio fueron juzgados, ¿eh? Lamentablemente después no. Después no, por eso. Pero después cuando se retomaron los juicios, ya estaban grandes. Y debieron haber pensado de jóvenes lo que hacían para no estar pasando la vejez en estas condiciones. La hubieran pasado igual, tienen que caer en condenas a perpetua. No, si no hubieran torturado, debieron haber pensado eso entonces, ¿no? Debieron haber pensado en su vejez. Escuchamos ahora a Marité Sánchez, ella es abogada de abuelas. Ayer pensaba esto, abuelas de Plaza de Mayo, Córdoba. Plaza de Mayo está como a veces quedan las cosas, ¿no? Pero bueno, se refería así la institución, claramente. Claro, sí, al finalizar el juicio. Conocimos los indultos, conocimos, es decir, como algunos pasos atrás en la lucha por los derechos humanos y por la reivindicación de la condición humana. Pero en última instancia creo que todo lo que se ha hecho en materia de derechos humanos y que ha tenido el reconocimiento internacional para nuestro país está hecho, y en eso no hay vuelta atrás. Podrá haber gobiernos como el que tenemos en este momento que vuelva a hablar con el mismo léxico de los militares de guerra sucia, pero creo que está absolutamente probado desde la sentencia a la Junta Militar en adelante y todos los juicios que les han seguido, fundamentalmente los últimos juicios que ha habido, que esto fue un genocidio. Verdaderamente ese es el nombre que debe dársele a la masacre que se produjo en nuestro país. Vamos a escuchar ahora a Mirta Aromataris. Ella es coordinadora del Observador del Observatorio de Derechos Humanos de Río Cuarto. También estuvo presente allí en el momento, junto con una multitudinaria manifestación que había en las puertas del tribunal. Se habla de un número que ronda las 10.000 personas, ¿sí? Acompañando, expectantes, la lectura de la sentencia. Uh-huh. Pero bueno, dentro de esto, era fuera de los tribunales. Dentro de los tribunales, esto decía Mirta Aromataris, del Observatorio de Derechos Humanos de Río Cuarto. Fueron momentos de dolor, de alegría, de mucha bronca por momentos, verlos en las pantallas a estos asesinos, pero bueno, finalmente satisfactoria por la importancia de lo que pasó para lo que falta, porque no solamente por la sentencia, sino por la masiva participación. Había tantísimos jóvenes que realmente hay mucho todavía por hacer y hay mucho todavía por juzgar. Y la fuerza de todos los organismos es también para oponer oponerse al discurso de reconciliación que parece querer imponer el gobierno nacional. Ese es el trabajo fundamental, la continuidad de los juicios. Por lo que se vio, siguen con una postura para nada reflexiva en relación a lo que hicieron y a la crueldad de los hechos. Siguen reivindicándolo, es terrible. Además veíamos rostros sonrientes y desafiantes en la pantalla. Eso dispara sentimientos de mucha bronca y dolor. No se puede seguir reivindicando y sembrando terror y miedo. Hay una cosa de sadismo tremenda. Bien, ahí escuchábamos entonces algunos testimonios en lo que era el día que se daba a conocer el veredicto, la sentencia en la megacausa La Perla, allí en Córdoba. Y se inicia, ya está pautado el inicio de una nueva causa por delitos de lesa humanidad, es lo que se llama la megacausa 3, a cargo del Tribunal Oral Federal en lo Penal de Santiago del Estero. Son 14 los imputados por delitos de lesa humanidad por 45 secuestros, de los cuales 45 de estos secuestrados, 14 aún permanecen en carácter de desaparecidos. La mayor parte de los imputados, que son militares y policías retirados, cumplen condenas ya están cumpliendo condenas en la prisión federal de Colonia Pinto por otros delitos de lesa humanidad. Vamos a escuchar a Luis Santucho, él es integrante de la Liga Argentina por Derechos Humanos de la megacausa 3 al respecto. Siempre un juicio más, en este caso la tercera megacausa nos alienta y siempre vemos con mucho optimismo esta posibilidad. Bueno, varios de los imputados en esta megacausa 3 ya fueron condenados en procesos anteriores. ¿Cree que todavía tienen cosas por decir, por contar? Bueno, siempre, inclusive en la última megacausa nosotros hemos abierto la posibilidad de que los los imputados puedan expresarse, puedan decir a ciencia cierta qué es lo que saben. En algún momento alguno de ellos alcanzó a dar algunas pistas, algunos datos que después no se pudieron comprobar o no quisieron seguir con la posibilidad de que brindaran explicaciones sobre eso. ¿A quién representa en este proceso? Al señor Cayetano Fiorini.